Señores, bienvenidos a este primer episodio del podcast Trans for the People. Este es un podcast hecho exclusivamente para intentar ayudar a la difusión de la música trans aquí en nuestra bella nación de Costa Rica, en donde este género en particular no ha tenido mucha difusión durante los últimos años. Hemos visto que la electrónica estaba ganando fuerza, sí, pero no trans en particular. Lo que estaba ganando más fuerza es el house, con sus dos subgéneros de house progresivo y electro house. Y el trans se ha quedado relegado, se ha puesto un poquito en ciertos programas de radio que se intentaron, como Electro Beats, Peter Rain y otros, pero se ha quedado relegado. Entonces esta es la posibilidad de expandir las fronteras a un género musical que está dominando los charts de electrónica a nivel mundial. Ya vemos que tenemos a Armin Van Buuren de Rank One, que de hecho viene el 26 de marzo, que eso va a estar simplemente sensacional. Y hoy, pues empezando, les vamos a tirar una mezcla un poco relax, un poco chill out, es más que todo lounge, con compositores muy conocidos como los Carey Brothers, Andy Duggan, Oliver Smith, Signal Runners, Paul Keeley, Motorcycle, Glenn Morrison. Esa es una mezcla interesante, ojalá la disfruten, así que sin más preámbulo, vámonos a la música. Thank you.

think you can just break my heart and leave me. Well, you better run now, man on the run. Playing for fun, wind me up, leave me

todo para este episodio de Trance for the People. Espero que les haya gustado la mezcla, que hayan podido disfrutar de un poco de buen trance y que las haya puesto en humor para un poco más, que hayan querido meterse a este mundo del trance, que es un mundo de la electrónica un poquito más rápido que el house, y lo sintieron. No va hasta 135, sino que va más, hay algunas que van hasta 160. Sin embargo, la barrera entre el house y el trance es muy poca. Pero bueno, el próximo episodio se va a centrar básicamente en Armin van Buuren. Y si se preguntan por qué, bueno, porque es el mejor DJ del mundo y además de todo porque viene a nuestro país el 26 de marzo. Entonces, para conmemorar este hito histórico, el próximo show se centrará en su figura, en sus éxitos y clásicos antiguos y en sus nuevas versiones en Imagine the Remixes, donde sacó varias piezas que otros DJs mezclaron y está bastante bueno. Entonces, pues hasta la próxima, esperando que estén bien, yo me despido.